Paco Esquivias. Maite. Y vivimos en México DF, pero somos españoles. La gran calidad que hay en el baile, ¿no? Y la música también nos ha gustado mucho. La verdad es que, bueno, salimos sorprendidos, nos ha llamado mucho la atención y nos ha parecido bastante ingenioso, ¿no? Todo. Sí, muy bonito. Además, muy, muy relajante la música, el espectáculo el vestuario también, ¿no? Y pensar que es una danza tan antigua, ¿no? Y que es una tradición antigua de China, viviéndola aquí en México, pues la verdad es que sí es sorprendente. El Rey Mono. Conoce a uno de los héroes más divertidos, traviesos y poderosos en un viaje lleno de aventuras. Un espectáculo de danza de Shen Yun. Desde Nueva York, ahora llega El Rey Mono. Del 8 al 17 de mayo en el Centro Cultural Teatro 1. Compra tus boletos ya por Ticketmaster. Estás escuchando Sonido de la Esperanza.